Wow, look at those amazing birds with their colorful feathers in their hanging nests. We won't see these at home. I'm so happy that you came all the way here to visit Coroico and enjoy its beautiful nature. ¿Qué dicen? Preguntar al Miguel, él habla inglés. Están diciendo que les gustan las aves y sus colores y les encanta el nido de Uchi. Dice que están felices de conocer Coroico y disfrutar de su naturaleza. Es verdad, por eso me encanta vivir aquí, en esta naturaleza. Vivimos en el paraíso que otros morirían por tener. Por eso hay que cuidarlo. Qué lindos son los nidos de Uchi. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.